ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean bienvenidos a su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta edición de el día lunes, ya lunes 5 de septiembre. Ya estamos de lleno en el mes patriotero acá en México. Y bueno, vamos a dedicar algunos temas musicales para recordarnos este mes. Y bueno, pues vamos a iniciar como cada edición del noticiero. Bueno, pues este se compone de noticias que producen los medios libres y que también producen los movimientos sociales a través de las redes sociales, de sus páginas, o a través, bueno, pues simplemente de los volantes, ¿no? O las manifestaciones públicas que llegan a realizarse. Y bueno, en este sentido, el día de hoy vamos a tener pues este compilado del día lunes. Así que bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar y bueno, les vamos a presentar el menú informativo que tenemos preparados el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, lunes 5 de septiembre, en la columna mañanera, denunciamos el robo de nuestro equipo por parte de IFETEL, de una denuncia de Radio Zapote. Tenemos también en noticias de Rompiendo Fronteras, amplifiquemos nuestras voces, campaña para apoyar las radios comunitarias de Copín, Honduras. Es una campaña para fortalecer el Copín. Tenemos también próximamente un día de acción por la salud y la libertad de Mumia Abu Jamal, a quien se le ha negado el tratamiento a la hepatitis B. Y bueno, tenemos también desde Panamá, estudiantes reprimidos por defender los ríos, esto en Radio Temblor. Y tenemos una nota de Resumen Latinoamericano que dice: Kurdistán, una revolución no es una cena de gala. Tenemos también el próximo 9 de septiembre, se realizará una huelga contra la esclavitud en la prisión y la supremacía blanca allá en Estados Unidos. Tenemos también de Euskal Herria, la lucha por los presos enfermos toma fuerza en Euskal Herria. Y bueno, tenemos también en las noticias desde el ombligo del monstruo, integrar un solo proyecto de resistencia y desobediencia contra las reformas estructurales proponen en foro Madres y Padres de Familia allá en Chiapas. Tenemos también desde Chiapas, este gobierno corrupto damnificó la nación, sentir en Tuxtla tras la tormenta. Estos son ambos de Radio Pozol. Tenemos también de la agencia Subversiones, el asesinato de Salvador Olmos y la lucha contra el olvido. Bueno, tenemos otra nota que es pobladores mayas de Chakblecal en defensa del territorio contra el ejido de Radio Regeneración. Previo a su cuarto informe, Peña envía policías a Chiapas y Oaxaca, la gente se declara en alerta. Este es de Comanilel. Tenemos también la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad impune en Chiapas. Este es un informe del Centro de Derechos Humanos del FRAIBA. Es publicado por Comanilel. Y tenemos en la columna caminera, Panamá, la lucha contra el barro blanco y la represión a los pueblos indígenas. Esta es información de Radio Temblor, allá nuestros compañeros desde Panamá. Y bueno, pues así es como vamos a llevar a cabo este noticiero el día de hoy. Y bueno, pues vámonos con una rolita y empezamos.

José Mesa Acosta, Adunay Vega Estrada, Raúl Leonel Mujía Arzaluzlos, quienes se identificaron como verificadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones, requisaron el equipo de Radio Zapote, Radio Comunitaria Popular y Estudiantil. Bueno, pues a todos estos personajes, desde aquí les mandamos toda nuestra mala vibra por elementos gachos, ¿no? Que estar haciéndole el juego al Estado. Y dice la nota, los funcionarios acudieron al sitio donde se encontraba el equipo transmisor. En el lugar entregaron al compañero que lo recibió un documento con fecha del 17 de agosto del 2016, donde señalaban que los inspectores estaban comisionados para inspeccionar, verificar lo relacionado con equipos de radiodifusión que transmiten en la frecuencia 102.1 de MHz, además de intimidar al compañero con quitarle su casa si no le permitía el ingreso. Ante la amenaza, el compañero permitió el acceso de los verificadores. El equipo sustraído por los funcionarios federales fue un transmisor de frecuencia modulada de baja potencia, una antena de polarización circular y una línea de transmisión cable coaxial RG8. Es importante señalar que desde hace 3 meses Radio Zapote no transmite por la frecuencia modulada, lo que significa que al momento de la inspección ordenada por el IFT, el equipo de transmisión se encontraba apagado. A pesar de esta situación, los inspectores lo aseguraron sin dejar un acta levantada sobre el aseguramiento del mismo ni documento donde constara que el transmisor se encontraba apagado o bien refiriera si hubiera encontrado en operación. Al encontrarse apagado el equipo de transmisor de Radio Zapote, no existe motivo alguno para el aseguramiento del mismo, por lo cual consideramos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones incurrió en un robo, ya que no existía fragancia. Desde el anuncio hecho por Enrique Peña Nieto y de una reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, diferentes sectores de la sociedad civil señalaron el carácter regresivo y autoritario de esta, una reforma que criminaliza la radiodifusión comunitaria, además de limitarlas para la generación de recursos que permitan su existencia digna e independiente. Estos golpes a las voces que difunden las muchas realidades de este país, sobre todo la grave crisis de derechos humanos que se vive en México. Esta nueva agresión forma parte de una serie de acciones de hostigamiento a nuestra labor informativa y periodística, acciones de hostigamiento por parte de la actual dirección de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lugar donde se ubica la cabina de transmisión. Todas y cada una de las acciones emprendidas en contra de Radio Zapote están documentadas y se han hecho públicas a través de nuestra página web y las redes sociales. Radio Zapote es una radio comunitaria, estudiantil y popular que tiene su origen en el año 2001 en el marco de la Marcha del Color de la Tierra y la visita y hospedaje de la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La construcción de esta radio ha sido la suma de voluntades y esfuerzos desde 2002, año en el que integrantes del colectivo lograron recuperar un laboratorio que funcionaba como bodega, el cual fue acondicionado como el espacio y cabina de Radio Zapote. Durante 15 años, Radio Zapote ha funcionado como un espacio autogestivo e independiente, crítico a las diversas administraciones escolares que han intentado en distintas ocasiones cooptar y silenciar el trabajo de libertad de expresión que se gesta desde la cabina de esta emisora. En los años se logró fundar la cafetería, espacio que brinda a los alumnos de la ENA café orgánico con precios módicos, internet gratuito y sin censura, talleres y exposiciones con temas de interés para la comunidad estudiantil. Y bueno, pues hacen un resumen del contexto de las agresiones. Dicen, en noviembre del 2015, durante las elecciones para nombrar la nueva dirección de la ENA, la actual directora Julieta Valle empezó a amenazar con el desalojo de espacios, lanzando una serie de acusaciones inverosímiles en contra de Radio Zapote y en general contra los espacios autogestionados por estudiantes. En enero del 2015 fue despedido de manera arbitraria Arturo Camas, quien laboraba en el Departamento de Medios Audiovisuales de la ENA. Su despido estuvo relacionado a su pertenencia y participación en el equipo de Radio Zapote. En los meses siguientes a este hecho, las amenazas fueron creciendo. Durante las vacaciones entre julio y agosto, el servicio telefónico de la estación sufrió un atentado. Misteriosamente, el cable que va del poste a la cabina de Radio Zapote se encontró cortado, dejándonos sin poder transmitir vía internet, lo que ocasionó que parte de los programas en vivo fueran interrumpidos. Además, el servicio de internet que la cafetería Rizoma y Radio Zapote brindaba a decenas de estudiantes que accedían a la red compartida se vieron afectados, ya que el servicio de la escuela, como hemos señalado, es inservible. La madrugada del 17 de junio del 2016, el acceso a nuestro sitio www.radiozapote.org fue vulnerado con un tipo de ataque de fuerza bruta que aprovechó las vulnerabilidades en el sitio. por lo que la página fue removida del servidor. Esta situación provocó la pérdida parcial del archivo histórico de la radio. Nuestro trabajo en Ayotzinapa, Cherán, con los Yaquis y muchas coberturas previas a 2012 se perdió. El ataque golpeó nuestra difusión por internet. Tuvimos que hacer uso de recursos para contratar a una persona que nos ayudara a rehabilitar el sitio, lo que nos representó empezar desde cero. El 22 de agosto, alrededor del mediodía, un cerrajero fue descubierto forzando la puerta principal del espacio de Radio Zapote y el Café Rizoma, ubicados en el segundo piso del edificio principal de la Escuela Nacional de Antropología. Continuaremos denunciando las agresiones que hemos recibido para ejercer nuestra libre expresión ante las instancias nacionales e internacionales y a través de nuestra estación. Continuaremos señalando la situación política de nuestro país, en particular las graves violaciones a los derechos humanos. Y bueno, pues esto es la denuncia que hacen nuestros compañeros, una denuncia bastante fuerte, y sin duda pues habla de la política agresiva que tiene Enrique Peña Nieto, la actual administración del gobierno mexicano, pero también la política del Estado mexicano en contra de las radios comunitarias, las radios independientes, la cual pone a México en una de las legislaciones más retrógradas, más represivas, más censuradas, más difíciles de acceder en toda América Latina, podríamos decir en el mundo. Y bueno, pues esto se ha incrementado, se ha arreciado con estas nuevas leyes cada vez más punitivas, ¿no? A la gente que decide poner este tipo de emisoras tan necesarias en nuestro país. Así que bueno, pues vamos a estar atentos. Desde aquí llamamos a la solidaridad con nuestros compañeros de Radio Zapote. Les enviamos también, sin duda, todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pase allá en esta cabina, en esta lucha, en esta Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues los compas de Radio Zapote no se han quedado quietos, al contrario, han levantado ya desde hace algunos meses esta digna resistencia por la defensa de su espacio liberado. Así que bueno, pues vámonos con un poquito más de música y regresamos con ustedes aquí en Noticias Debajo de los Medios Libres. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Emisora. anarquistas viven. Por eso no ven más allá de su nariz. Ya que sois tan religiosos, ¿por qué no le dais la maíz a Dios? Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues vamos a empezar las notas internacionales y bueno, tenemos una nota de Radio Zapote, justamente, pues. Solidaridad con nuestros compañeros de Radio Zapote que están siendo hostigados y pues coartados de esta pues de esta actividad que se realiza desde hace 15 años y bueno, pues está difícil la situación, ¿no? Las amenazas y sobre todo pues ya como este tipo de acciones de bueno, pues confiscar ya el material, el equipo, pues ya es una situación pues bastante grave. Entonces pues hay que estar al pendiente de lo que pase allá en la ENA. Bueno, vamos a esta nota que se titula Amplifiquemos nuestras voces, campaña para apoyar las radios comunitarias de COPIN, Honduras. Y bueno, pues recordemos que esta organización del COPIN es esta organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, una organización muy muy activa y que tiene muchas ramas de actividad. Una de ellas pues es la comunicación. Y bueno, esta campaña es impulsada por el COPIN y COMPA, otra organización también que se dedica pues a la comunicación, Comunicadores Populares por la Autonomía. Y bueno, pues dice así, la comunicación es un arma para la formación y capacitación. Nos permite la amplitud y diversidad para crear nuevas cosas adecuadas a nuestra realidad. Por ejemplo, con las radios comunitarias, pues muchísima gente de nuestra región no sabe leer ni escribir y la radio es esencial. Por ello seguimos en el esfuerzo de fortalecer este eje que es vital en el proceso político organizativo del COPIN. Estas son palabras de Berta Cáceres, esta coordinadora general del COPIN que fue asesinada el pasado 2 de marzo del 2016. Y bueno, pues este artículo dice así, nuestra primera línea de defensa de la madre tierra y nuestros derechos como pueblo indígena es la palabra. A través de las radios del COPIN informamos, organizamos y sensibilizamos a la población para continuar y sumar esfuerzos en la defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso y la producción de información. Defendemos la vida en contra de la destrucción y las amenazas por parte de intereses económicos y las políticas de despojo. Por ello seguimos levantando y fortaleciendo nuestra palabra y voces. En el COPIN hay 4 radios NFM y una NAM que forman parte de la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias, Indígenas, Garífunas y Feministas de Honduras. Y estas son la Voz Lenca FM, la Voz Lenca AM, Radio Guarajambala FM y por internet, Radio La Voz del Gualcarque FM y la Radio La Voz de Opalaca. Sin embargo, tras casi 13 años que se instaló la primera radio, ahora es necesario realizar un proceso intensivo de mantenimiento, mejoramiento y ampliación de las instalaciones, además de fortalecer nuestra capacidad y calidad de producción y seguir informando y rompiendo el cerco mediático. Y bueno, esta campaña de recaudación de fondos pues es para mantener y mejorar la infraestructura y equipos existentes, levantar 2 nuevas radios, capacitación para comunicadores comunitarios del COPIN y fortalecer vínculos y apoyo mutuo entre las radios que conforman la Red Mesoamericana de Radios Comunitarias Indígenas, Garífunas y Feministas. Y bueno, pues está aquí, te invitamos a apoyar la defensa de la madre tierra en los territorios Lenca y a la libertad de expresión difundiendo esta campaña y haciendo un aporte, no importa la cantidad, cada quien con sus posibilidades, para que las redes comunitarias del COPIN fortalezcan su voz en defensa del territorio Lenca. Y bueno, pues esta campaña, pues aquí en esta página de Radio Zapote la pueden consultar, y bueno, si quieren también ustedes conocer más de la organización COMPA, está su sitio www.compa.org. Y para donar a la campaña, entra al sitio de la plataforma generosity.com. Y bueno, pues esta es la información de esta campaña de solidaridad con las radios comunitarias del COPIN. Y bueno, pues los invitamos a entrarle a esta convocatoria. Vámonos a otra nota. Amplifiquemos nuestras voces. Apoyemos las radios comunitarias y alternativas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Radio La Voz Lenca, 1580 AM y Radio Guarambala 97.1 FM. La Voz Lenca 92.9 FM. Radio La Voz del Hualcalque 90.1 FM. Todas estas radios comunitarias son una herramienta de lucha, de concientización, de resistencia para las comunidades organizadas en el COPIN, porque a través de ellas el pueblo escucha la verdadera realidad de nuestro pueblo. Las radios comunitarias, por su aporte a las comunidades, es un medio alternativo que defiende los derechos de los pueblos indígenas por la protección de los territorios ancestrales, por una comunicación verdadera, comunitaria, al servicio del pueblo Lenca y de los pueblos en resistencia ante la dominación capitalista, patriarcal, racista y que despoja y asesina en nombre del desarrollo. Un jardín de paz y de poesía. Por ello te invitamos a apoyar la defensa de la madre tierra en nuestros territorios lencas y a la libertad de expresión, difundiendo esta campaña, haciendo un aporte, no importa la cantidad, cada quien con su posibilidad, para que las radios comunitarias del COPIN fortalezcan su voz en la defensa del territorio indígena lenca. Para más información, visita nuestras páginas en internet. copin.org. copinhonduras.blogspot.com. Radios comunitarias del COPIN, sembrando rebeldías. Cosechando la voz de los pueblos. Que estamos en un momento decisivo en este planeta, solo hay uno, no hay otro de repuesto. Aquí vivimos y tenemos que defenderlo ahora, porque cuando ya están encima estos monstruos, vea, con toda la privatización, nos golpean por todos lados y es más difícil las luchas. En... Mensaje de toda la gente. Qué bueno, che. Qué lindo es reírnos como hermanos. Ya regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vámonos con más información. Ahora vamos con una nota de Estados Unidos, y bueno, pues Mumia Abu Jamal, este preso político afroestadounidense, periodista, activista, miembro de los Panteras Negras, pues el próximo miércoles 7 de septiembre será un día de acción internacional para exigir un tratamiento inmediato para que este compañero Mumia Abu Jamal, con las nuevas drogas antivirales que pueden curar la hepatitis C, una enfermedad que él padece junto con casi 6,000 presos en el estado de Pensilvania y miles más en prisiones de Estados Unidos, y de lo cual, bueno, pues las autoridades se han desatendido de esta su tarea de, pues, de ver por la salud mínimo de sus reclusos. Ya si al menos ellos se creen ese choro de la necesidad de las cárceles, pues tendrían que asumir al menos esta cuestión mínima, ¿no?, de atención médica. El 31 de agosto, el juez federal del distrito, Robert Mariani, se negó a ordenar dicho tratamiento por un tecnicismo al responder a la demanda presentada hace más de un año por los abogados Robert Boyle y Brett Gore. En su dictamen, el juez Mariani, quien presidió la audiencia sobre el caso en diciembre del 2015, dice que la demanda nombra a personas que no tienen la autoridad para implementar un mandamiento judicial, cuando debería nombrar los miembros del Comité de Atención a la Hepatitis C del Departamento de Correcciones del estado de Pensilvania. Bueno, pues argumentos súper chafas los que ocupan estos personajes, este juez, el Marinari. Y bueno, pues ahorita hay una campaña que, y bueno, pues amigos de Mumia a nivel mundial, dice, en Filadelfia, el Comité Internacional de la Familia y Amigos de Mumia Abu Jamal, la campaña para llevar a Mumia a casa, la organización MOV y la coalición Mumia Abu Jamal de New York City, se llevarán a cabo una conferencia de prensa y marcha el 7 de septiembre para exigir tratamiento inmediato para Mumia. También habrá acciones en otras ciudades del mundo. En la Ciudad de México nos sumamos a la demanda y están invitando a mostrar su apoyo por su salud y libertad en un acto que será celebrado afuera de la Embajada de Estados Unidos el próximo miércoles 7 de septiembre al mediodía. Y bueno, pues esto se estará sumando a como acto de solidaridad con las huelgas contra la esclavitud en las prisiones de los Estados Unidos, que se llevarán a cabo a partir del 9 de septiembre en conmemoración de la rebelión y represión en el penal de Ática en 1971. Decimos no a la importación a México del monstruoso sistema carcelario de Estados Unidos. Y bueno, pues ponen unos links para que te puedas sumar a esta campaña. Y puedes encontrar esta información en amigosdemumiamx.wordpress.com o en la página también de Radio Zapote y en otras páginas solidarias con Mumia Abu Jamal. Vámonos con más información y regresamos. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues vámonos a esta nota. Esta es desde Panamá. Estudiantes reprimidos por defender los ríos en Panamá. Allá en la universidad de Panamá, organizaciones estudiantiles fueron reprimidos por agentes antidisturbios en los predios de esta casa de estudios el pasado jueves 1 de septiembre. La acción fue en solidaridad al pueblo indígena Ñiñabé, que rechaza el acuerdo firmado por el gobierno nacional y pseudo autoridades comarcales que ponen en operaciones la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará. Los estudiantes salieron en horas de la mañana de manera pacífica a orillas de la vía transísmica. Sin embargo, las fuerzas opresoras dirigidas por el gobierno de Juan Carlos Varela salieron al paso a reprimir a los estudiantes. Hay que destacar el uso excesivo de la fuerza y violencia y municiones entre los estudiantes e indígenas en los últimos días, en que se han dado heridos de gravedad. Aquí hay un audio y pues vamos a escuchar este audio que nos comparten desde Panamá en esta situación. Vamos a escucharlo. Panamá se enfrentaron a unidades antidisturbios el pasado. ML, rompiendo fronteras. El jueves 1 de septiembre, las acciones iniciaron en horas de la mañana, culminando a altas horas de la tarde, luego que protestaban pacíficamente en rechazo de la hidroeléctrica Barro Blanco, una acción solidaria al pueblo indígena Nové Buglé, que rechaza un acuerdo que pone en operación y comercialización la energía generada por el proyecto Barro Blanco. Hay que destacar que en los últimos días la población y organizaciones sociales, y en especial los indígenas Nové Buglé, han sufrido grandes represiones por parte de la Policía Nacional, cuyos resultados son evidentes en las heridas en el cuerpo de los manifestantes, cuestión que organizaciones de los derechos humanos han denunciado. Escuchemos a Ileana Corea, de la agrupación estudiantil Pensamiento y Acción Transformadora PAD, quien manifestó su rechazo a las acciones ejercidas por la represión de las unidades antidisturbio. Lo que ha suscitado en la Universidad de Panamá ha sido una terrible represión, en donde los universitarios se nos ha privado del derecho a libre expresión, donde nos dirigíamos a la carretera a hacer un volanteo pacífico para mostrar una procesión en contra de Barro Blanco. La policía se arremetió contra nosotros, nos empujó hacia dentro de la casa de estudios Octavio Méndez Pereira y no nos permitía salir. El día de hoy, jueves, aquí en la universidad nos enllavaron todas las puertas, no nos permitían salir. El día miércoles estuvieron alrededor de nuestra universidad sitiándonos. Nos preguntaban de dónde éramos, para dónde íbamos, si éramos estudiantes, nos pedían documentos el día lunes. Entonces se suscitó la violación de la universidad, la violación de la autonomía de esta universidad, en donde ciertos policías, ciertas unidades entraron por la puerta de economía a reprimir a unos compañeros que ahí se encontraban manifestándose en contra del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. En estos enfrentamientos con la policía se calcula que hubo alrededor de 7 compañeros heridos. El día martes hubo un compañero que tuvo una herida en la oreja, tuvo pues su oreja casi prácticamente cercenada. Él se fue a atender rápidamente a la clínica universitaria y el día de hoy pues se registran alrededor de 5 compañeros heridos. Inclusive se habla pues de una herida contundente en la cabeza, a brecha abierta. Los compañeros han sido llevados a curación médica. Sin embargo, pues entonces el director de la policía, Omar Pinzón, en términos de prepotencia y soberbia, dice que no tiene nada que hablar con los estudiantes, que los estudiantes somos unos vándalos, que no es posible que le hayan herido a 12 policías. Yo no creo que unos universitarios con piedra en mano le hieran a 12 policías cuando ellos nos han disparado acerca de 5 tipos de municiones, entre una que son muy grandes, que fue la responsable del corte de la oreja de uno de los compañeros. Así que bueno, el señor director Omar Pinzón, creo que en ese tipo de prepotencia y soberbia no debería de quedarle bien en el puesto a él, ya que él es un servidor de la patria, supuestamente. A los estudiantes el día de hoy prácticamente nos ha callado, dijo que no éramos ninguna autoridad para referirse a nosotros y que quién se iba a hacer cargo de los heridos de él, cosa que estaría a prueba, que nos demuestre si es cierto que hay 12 policías heridos. Bueno, el rector electo, el doctor Eduardo Flores, se dirigió a hablar con el director de la policía, Omar Pinzón, a falta de autoridades en nuestra universidad. Nosotros hicimos una gira por las oficinas de las autoridades de la universidad, buscamos al vicerrector de asuntos estudiantiles, que dice que está en Chiriquí. Sabráse pues haciendo qué tipo de labores administrativas o académicas, etcétera. Lo dejamos a ese nivel. El rector del momento, Gustavo García de Paredes, no se dirigió a la puerta y ciertos funcionarios nos hicieron ver que ellos no tenían nada que hacer acá abajo. Así que nosotros subimos una delegación del PAD y fuimos a buscar al licenciado Riz para que viniera a dar la cara. Ellos tienen que justificar el salario como autoridad de la Universidad de Panamá. Así que bueno, el doctor Flores habló con el director de la policía, Omar Pinzón, y se comprometió pues que se iban a mantener las protestas pacíficas, ya que no puede ser cercenado el derecho a la protesta de los universitarios. Él hace el señalamiento de que esta ha sido de la casa de estudio con la conciencia crítica, con la movilización de estudiantes, con estudiantes que han sido los primeros en fundar lo que es el movimiento estudiantil en Panamá. Así que él no nos podía prohibir la protesta. Sin embargo, él quería que las autoridades policiales, que Omar Pinzón y todas sus patrullas, alrededor de 15 carros policiales, se retiraran de la universidad para poder abrir los candados que ellos mismos habían trancado. El movimiento indígena Nové Buglé, como organizaciones sociales y estudiantiles, mantendrán sus acciones hasta que el gobierno de Juan Carlos Varela rectifique la firma del acuerdo que impone en función el proyecto hidroeléctrico, así como los daños y afectaciones a los manifestantes. Soy Olmedo Carraquilla en un reporte especial de Radio Temblor y Alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues escuchamos este reporte de Radio Temblor allá desde Panamá, donde pues la represión sigue fuertísima, y bueno, pues vamos a estar atentos, y también pues desde aquí también nos sumamos al rechazo a esta hidroeléctrica Barro Blanco, y bueno, pues en solidaridad con los pueblos indígenas que se oponen a este megaproyecto. Y bueno, vamos a continuar con más información. Ahora vamos a Kurdistán. Nos llega una nota por parte de resumenlatinoamericano.org, y bueno, es un texto largo, vamos a resumirlo un poquito, pero bueno, pues dice: la palabra revolución significa lo mismo para el movimiento de liberación kurdo y para los izquierdistas americanos que apoyaron a Bernie Sanders. Una pequeña historia. En el siglo XX estaba claro lo que la gente quería decir cuando usaban la palabra revolución. Mao Zedong dijo: mejor que nadie, no se logra con la misma elegancia, calma y delicadeza, ni con la misma suavidad, amistad, cortesía, moderación y generosidad. La revolución es una insurrección, un acto de violencia en el que una clase invalida a la otra. Los fundadores del PKK de Turquía, Partido de los Trabajadores de Kurdistán, tuvieron en cuenta esta definición en 1978, cuando presentaron una estrategia de guerra popular que conduciría a un Estado kurdo independiente. En un principio se centraron en el programa por el hecho y en el entrenamiento militar, la construcción de lo que finalmente se convirtió en una fuerza extremadamente capaz, como ISIS descubrió en Siria cuando enfrentó a este PKK. Pero su visión de la revolución se amplió enormemente durante los años 90, cuando un movimiento de resistencia civil llamado Sherildan surgió en las zonas kurdas de Turquía, junto con los esfuerzos por construir un partido parlamentario que pudiera combinar el trabajo electoral y de apoyo. Esto no fue fácil, ya que cada vez que los kurdos fundaban un partido parlamentario y se postulaban para algún cargo, el Estado turco declaraba al partido ilegal. Esto ocurrió en 1993, 94, 2003 y 2009, y ahora le está ocurriendo al HDP, al Partido Democrático de los Pueblos, a pesar de, o debido a, que ganó el 13,1% de la votación nacional en las elecciones parlamentarias de julio del 2015. La respuesta de Erdogan a esta elección fue llamar a una nueva elección y al mismo tiempo comenzar una avanzada militar sobre las ciudades kurdas en el sudeste de Turquía, donde los civiles fueron sometidos a bombardeos, despoblación y numerosos crímenes de guerra, al tiempo que sus casas y sus barrios fueron destruidos. Todo esto fue el nombre de la lucha contra el terrorismo del PKK. De hecho, el PKK rechazó el terrorismo hace más de 20 años en su quinto congreso en 1995, cuando juraron públicamente respetar la Convención de Ginebra y las leyes de guerra, rechazando los crímenes contra la población civil, pero manteniendo el derecho a la autodefensa armada contra los crímenes contra la población. En el mismo congreso fundaron el Ejército de Mujeres en forma separada para aumentar la capacidad de liderazgo de las mujeres en la lucha. La coalcaldesa de Diyarbakır, Gültan Kisanak, habló en una entrevista reciente sobre la forma en que el PKK se transformó, diciendo que al principio la perspectiva era hacer primero la revolución y luego hacer algo en relación a las mujeres, pero eso cambió en los años 90 debido a la enorme influencia del movimiento internacional por los derechos de la mujer. Dentro de este nuevo entorno, las mujeres comenzaron a asumir funciones importantes y crearon sus propias ramas separadas, no solo siguiendo lo que decía el movimiento político en general, sino también creando políticas alternativas que el partido debió seguir. Esos cambios no fueron fáciles y los derechos no fueron cedidos por los hombres sin más. Las mujeres kurdas hemos luchado en todos los niveles y hemos logrado estos cambios a pesar de las barreras dentro de la sociedad patriarcal y pese a la resistencia de algunos de nuestros compañeros varones, dicen las compañeras. Y bueno, pues sigue así el artículo. Luego ya nos hablan acerca de pues unos compañeros que también ahí han estado resistiendo, y dice: el reciente intento de golpe de Estado de Turquía en julio, el cual fue inmediatamente denunciado por el HDP, el partido este del PKK, no parece haber cambiado nada que pueda mejorar en lo que los kurdos concierne. Aunque el golpe fue dirigido por los mismos oficiales que habían estado bombardeando las ciudades kurdas, los portavoces kurdos aseguran que lo que ha ocurrido entonces fue un contragolpe con la intención de Erdogan de imponer una dictadura islamita en vez de una militar. Sin duda, es significativo que el único partido que Erdogan ha excluido desde su posgolpe es la gran coalición democrática del HDP, partido de los kurdos, los hipsters, los intelectuales, feministas, minorías y homosexuales. Fue una experiencia extraña estar escribiendo Un camino imprevisto justo cuando estaba empezando a tener éxito la revolución política de Bernie Sanders en los Estados Unidos, apoyó a Sanders. Se sentía magnífico escuchar a un político de talla nacional utilizar el lenguaje de la izquierda, que se convirtió prácticamente en tabú en las principales corrientes de los Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, y fue muy conmovedor ver una nueva generación sensible ante ideas radicales. Pero Bernie nunca explicó realmente lo que quería decir una revolución política, y muchos de sus seguidores eran jóvenes y no habían estudiado demasiado historia, y parecía que era imposible pensar hacer una revolución en una campaña electoral. Su dolor cuando Bernie avaló a Hillary Clinton, como siempre dijo que lo haría si ella conseguía la nominación, fue comprensible, como lo fue su indignación de que el sistema de partido resultara ser partidista, regido por una carrera de afiliación a largo plazo y hostil a las erupciones repentinas democráticas desde fuera. La historia del movimiento kurdo podría enseñarles lo difícil que es una revolución, el tiempo que tarda y por qué las mujeres son la clave para el proceso. Como dijo Frederick Douglass, el poder no concede nada sin una demanda, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. La historia de los obreros de Estados Unidos muestra que cuando los intereses económicos sustanciales están en juego, los poderes fácticos pueden luchar para mantener cada pulgada. El tipo de cambio que necesitamos en los Estados Unidos no va a ocurrir en un ciclo electoral, no van a suceder solo a través de la política electoral, ni solo a través de protestas, solo va a ocurrir a través del tipo de organización que los kurdos han venido teniendo. El movimiento de liberación kurdo desarrolla la fuerza que vemos hoy a través de muchos años de educación popular, de construcción de sus propias instituciones, combinando el trabajo electoral y parlamentario con la resistencia no violenta y la autodefensa armada cuando es necesario, esforzándose por servir al pueblo, como solían decir las Panteras Negras, y construyendo organizaciones administradas democráticamente que pueden ser sustentables. Es por esto que es tan importante apoyarlos, así como aprender de su ejemplo. Y bueno, la fuente, aparte de Resumen Latinoamericano, es de opendemocracy.net, y la traducción del kurdo, Kurdistán América Latina, el colectivo. Así que bueno, pues ahí está la nota. Vámonos con una rola y continuamos con las internacionales. Vámonos con una rolita y regresamos. Dirígela hacia donde sea feliz. Mucha gente ha muerto. Y bueno, pues como que Lika se quiso adelantar. Mayores de ya para entrar. Con fundamento Vale te va a hablar. No puedes quedarte esperando, es tiempo de hacer algo. Toma tu vida de raíz y dirígela hacia donde seas feliz. Mucha gente ha muerto y no fue en vano. Sus cuerpos ya no están, pero esta es una pelea espiritual. A tantos no los ves aquí y no significa que sea el fin. Más fuertes tendremos que ser para esta gran tarea emprender. Nuestros hijos unirán la madre tierra y el poder celestial. Para eso hay que demostrar una gran sabiduría que hay que despertar. Las almas desde el principio están, siempre nos van a acompañar. Los santos ya los orichan, son la misma energía y nos protegerán. Por eso levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Bueno, pues tenemos una nota. Esta nota es de Estados Unidos y dice así: el próximo viernes 9 de septiembre es el 45 aniversario de la sublevación de Ática en Nueva York. Y este día los presos están llamando a una huelga general en todas las prisiones en Estados Unidos contra la esclavitud en la prisión. Y pues ellos dicen: la esclavitud está viva y bien en el sistema penitenciario, pero a fines de este año ya no. Es un llamado para poner fin a la esclavitud en América. Esta llamada se dirige directamente a los propios esclavos. No estamos haciendo demandas o peticiones de nuestros captores. Nosotros estamos llamando a la acción. Para todos los presos en todas las instituciones estatales y federales a través de esta tierra. Estamos haciendo un llamado a que deje de ser un esclavo, para que sus cultivos se pudran en los campos de las plantaciones. Ir a la huelga y deje de producir las instituciones de su confinamiento. Este es un llamado nacional para un paro de actividades prisionero para poner fin a la esclavitud a partir del 9 de septiembre. Bueno, pues es como una... pues sí, en el aniversario de esta... como esta revuelta, esta sublevación allá en Nueva York, pues se está convocando pues a una huelga en las prisiones. Y bueno, pues ellos reiteran que... pues que hay una condiciones de esclavitud en las prisiones, ¿no? Dice, en virtud de la enmienda 13, el sistema criminal y las salas se convertirán en una subasta. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. Desde entonces han sido las cárceles, los sistemas penitenciarios que han servido las funciones de funcionamiento de la empresa y las instituciones de esclavitud en América. Y la complexión del esclavo no ha cambiado. Negro, brown y pobres. La práctica no ha cambiado. El trabajo libre que explota a los oprimidos y enriquece a los gobernantes del sistema. En pocas palabras, es legal para trabajar a alguien de forma gratuita o casi gratuita, siempre y cuando se les encarcela. En algunos casos, como en la prisión de Angola en Luisiana, la instalación de una plantación de esclavos remodelado y preso se ve obligado a trabajar en el campo, al igual que los esclavos hicieron antes que ellos. Después de un periodo de más de 40 años de un ritmo acelerado de encarcelamiento, el tema de la encarcelación en masa y la esclavitud en prisión ha llegado a su punto culminante. Estimulada por factores que incluyen racismo, capitalismo, trabajo libre, deseo de motivación de la política para dar trabajo a un bloque de votación valioso a los ciudadanos blancos rurales. Mediante la construcción de cárceles en zonas rurales y agrícolas, que había sido diezmada por la revolución industrial y la externalización de puestos de trabajo en India, China o Indonesia. Entonces, una vez que las prisiones fueron construidas, el gobierno fabricó una guerra contra las drogas, diseñado para llenar estas cárceles de nueva construcción con negro, brown y pobres, bueno, los cafés o los brown como mestizos, y que habían sido prestados sin empleo por reducción de las empresas y la contratación en los años 70, y que era considerada una tensión en los programas sociales. El encarcelamiento masivo ahora ha culminado en un complejo industrial para fines de lucro que ahora tiene más de 2.5 millones de hombres y mujeres y niños como rehenes con el único y exclusivo propósito de la explotación. Las personas en las prisiones de Estados Unidos, en su mayoría negro, marrón y blanco, y todos los pobres constituyen ahora mano de obra gratis al año, de 500 mil millones de pesos, bueno, de dólares, supongo, que están produciendo una gama de productos y la prestación de servicios de manera amplia y extensa en todas las áreas economías del país. Al igual que la institución de la esclavitud, de encarcelamiento en masa, en esencia un sistema económico que utiliza al ser humano como sus tuercas y tornillos. Por lo tanto, nuestro nuevo enfoque debe basarse económicamente, que se centre en los factores de producción, las personas que están siendo forzadas en mano de obra esclava. Dice, nuestra estrategia, dice así, organizar presos, paros en las prisiones, en las cárceles principales, digamos que sectores de la economía, llamado nacional con folleto, campañas, protestas y boicots de las empresas que se benefician del trabajo penitenciario, y nuestras familias, amigos, simpatizantes y activistas sostienen protestas en las cárceles en donde las personas están encarceladas en masa y oprimidos. Bueno, pues este artículo, es una mala traducción, pero bueno, pues esto es el próximo 9 de septiembre. Y esta página se llama By View National Black Newspaper, o sea, el periódico nacional Los Negros o algo así. Bueno, pues esta es la nota de allá de esta convocatoria a apoyo. Y pues sí, la explotación en el siglo XX, pues es, siglo XXI, pues es algo que ocurre todavía, ¿no? Y bueno, las prisiones, pues es una situación muy grave, más en un país tan económicamente fuerte y tan represivo. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con otra nota al País Vasco. Y bueno, pues la lucha por los presos enfermos toma fuerza nuevamente en Euskal Herria. Y dice, situaciones como la de Aistol Gogorza, Ibón Iparraguirre o tantos otros son intolerables y atentan contra los más básicos y fundamentales derechos humanos. Con información de caos en la red.net viene esta nota. En las últimas semanas, distintas iniciativas y dinámicas de lucha, tanto desde las cárceles como desde la calle, están volviendo a poner sobre la mesa el tema de los presos políticos y especialmente la urgencia de libertad para los presos con graves enfermedades. Existen situaciones límite dentro de las cárceles y pese al abandono de las armas por parte de ETA, el Estado español y francés no han aflojado ni un poco en su criminal política penitenciaria, dice este portal. La huelga de hambre que realizó el preso Aitzol Gogorza, la que rotativamente está llevando a cabo los presos políticos de la prisión de Huelva, la que dos personas solidarias empezaron hace 3 semanas en Etxarri, Aranatz, la huelga de comunicación protagonizada por los presos Aletsu y Ibón en la prisión de Valence, Francia, y las distintas movilizaciones llevadas a cabo poniendo como prioridad la inmediata libertad para los presos con graves enfermedades, han hecho que este verano en Euskal Herria esta reivindicación tome un nuevo impulso. Tal y como manifiestan los huelguistas de hambre de Etxarri, es al pueblo a quien le corresponde traer a sus presos a casa, y parece que nuevamente el pueblo vasco se está marcando esa prioridad. Además, también ayer trascendió la denuncia que hizo el preso político vasco Patxi Ruiz, actualmente preso en Huelva y participando en la huelga de hambre rotativa organizada por los presos de la dura situación de vida en dicha prisión, con graves vulneraciones a derechos humanos por parte de la autoridad penitenciaria. La movilización de ayer en Etxarri, Aranatz, supone un paso adelante en esta dinámica, y la represión vivida evidencia el miedo que tiene Carmen Alba y por extensión todo el gobierno español a que esta reivindicación reactive nuevamente las calles en Euskal Herria. Pese a todos los obstáculos, la prohibición de la marcha, la toma de Tsari Aranats por decenas de antidisturbios de la Guardia Civil, las cargas, los botes de humo, las amenazas, no consiguieron impedir de la dignidad tomar a la calle y nuevamente la reivindicación por los presos enfermos sonara con fuerza en las calles de Euskal Herria. Es necesario que el pueblo vuelva a movilizarse. Situaciones como la de Aitzol Gogorza, Ivoni Parrigue y tantos otros son intolerables y atentan contra los más básicos y fundamentales derechos humanos. Es necesario derribar ese muro mediático, esa burbuja de silencio y olvido que rodea las cárceles y todo lo que pasa en ellas. Es tiempo de marcarse como prioridad acabar con estas graves situaciones por encima de diferencias políticas. El tema de los presos enfermos debe ser la mayor prioridad del movimiento popular. Hay que traerlos a casa y eso se consigue en la calle con la lucha, reactivando la movilización popular, dice la nota de Caos en la Red sobre los presos vascos. Y bueno, parece que con eso se acaban las notas internacionales. Vamos a estar atentos con nuestros compas presos. Y bueno, pues rebelión de presos por todos lados, ¿no? En Estados Unidos, en España, perdón, en el País Vasco, que no España, para nada que ver, de hecho. Y bueno, pues también acá en México, ¿no? Pues siguen las protestas, está la jornada por Mumia y también está la jornada por Sotelo, que está a punto ya de darle su sentencia en estas próximas semanas. Y bueno, en fin, la campaña está fuerte, también la jornada de los compas de Tlanisco, pues en fin, mucha lucha por la libertad de los presos políticos. Vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. El cafecito, porque somos bien transas, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. Por eso roncamos más los casados que los solteros. Tranquilo. ¿Sí? Ay, no es cierto, chava. ¿Cómo no es cierto? Duérmete con un casado y vas a ver. Oye, chava, ¿y mi marido? Bueno, pues si con eso te conformas, pues ¿quién vas a ver tanto? Oye, chava, pero los mexicanos somos retesoñadores, chava. Claro que sí. Pues, no hay nada más bonito que tener un billete de lotería en la bolsa. ¡Ah! Y los pronósticos deportivos. Yo no voy al Atlante, pero siempre que le voy al Atlante gana el Salamanca. Ay, ¿tú ves? No doy una. Yo por eso nomás le voy al Zacatepec, chava. Zacatepec. Ay. ¿A qué le tiráis cuando soñáis? ¿No es mejor que ya no os hagáis? Mejor quedaos donde estáis. Así no la regáis. Ya vais. Sueñas, mexicano, hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar ni cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago, mano. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Ay, mano, mira. Guadalupe, mano, te lo juro, no, hombre, mano. Ah, no, pues me cae, maestro, me cae. Ah, ¿qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. Ah, ¿qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay bordelones, que ya puedes ahorrar. sigue soñando que él brilla en un ensancos que prestan en los bancos, que dejas de fumar, ahora sí te quemas. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, ¿no? Pero eso sí, mañana se lo doy, pero eso sí, la última y nos vamos, mano, de a debis, ¿sí? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre. La la la la la la la la la la la la la. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues vamos a nuestras noticias desde el ombligo del monstruo. Las noticias de acá de México y bueno, de Chiapas. Tenemos de Radio Pozol: integrar un solo proyecto de resistencia y desobediencia contra las reformas estructurales, proponen en foro madres y padres de familia allá en Tuxtla. Este 3 de septiembre, con la representación de padres de familia de las diferentes regiones sindicales de las secciones 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se llevó a cabo el primer Congreso Estatal de Padres de Familia del Estado de Chiapas, en donde los presentes expresaron que el objetivo principal de este encuentro es integrar en un solo proyecto de resistencia y desobediencia contra el paquete de reformas estructurales que se aplican en nuestro país bajo la complacencia del sector empresarial y de los gobiernos estatales y municipales, el cual nos permita exigirle al Estado el cumplimiento de nuestras demandas principales. La educación es un derecho que por ser mexicanos tenemos. Ya basta de que este gobierno asesino y represor siga haciendo de las suyas. Hoy estamos más unidos que nunca y apoyaremos a nuestros maestros en la exigencia de la abrogación no solo de la reforma educativa, sino de todas las reformas estructurales, afirmaron los delegados de la instalación del Congreso como muestra de su total apoyo al movimiento magisterial y popular de Chiapas. ¿Dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero? ¿Cuándo habrá justicia por nuestros compañeros asesinados en Ochitlán, Oaxaca? Cuestionaron los asistentes, reconociendo que hasta el momento el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto no puede responder por su incapacidad de gobernar y porque el principal responsable y porque él es el principal responsable, ya que son crímenes de Estado. Este primer congreso dará paso a reuniones próximas para valorar los resultados a medianos y largos plazos. Somos una sociedad y tenemos la esperanza de defender nuestra patria, señalan los padres de familia convencidos de la noble lucha de la CENTE. Gracias a los padres de familia que perdieron su día hoy, aparentemente. El día de hoy nadie está hablando de sueldo. No somos acarreados, como dicen en la televisión y en la radio. No somos idiotas. Somos padres de familia y estamos conscientes de las afectaciones de la política del gobierno federal. Detrás de nosotros hay miles de padres apoyando a nuestros queridos maestros. Dejemos en claro, somos inteligentes. Somos más inteligentes que el gobierno que plagió su tesis. Y hacemos hincapié en seguir de frente en esta lucha. Las acciones continuarán hasta que el gobierno dé una solución favorable para la sociedad y para la educación en Chiapas. Sentenciaron las y los padres de familia. Por su parte, uno de los voceros de la CENTE en Chiapas reiteró el compromiso que tienen los docentes al seguir en la lucha. Agradezco el apoyo y respaldo por parte de los padres de familia, quienes hoy nos reunimos en este congreso para trazar el mecanismo a seguir. Reconocemos que para poder tirar las reformas estructurales, para que los ricos dejen de ser más ricos, debemos de unir fuerzas, que se vea que en el sureste mexicano se está caminando unidos maestros, padres de familia, estudiantes y organizaciones sociales, puntualizaron los integrantes de la CENTE. Bueno, esta nota es de Tuxtla Gutiérrez y bueno, pues el movimiento en contra de las reformas estructurales pues sigue. Y bueno, pues ya que son proyectos, pues proyectos de muerte, proyectos lesivos para la gente, pues es lo más lógico, ¿no? Ellos mismos lo dicen, ¿no? O sea, no somos tontos. Y bueno, pues perfectamente saben que pues son proyectos de despojo. Bueno, pues vámonos a otra nota. Bueno, pues regresamos con más información y vamos ahora a una nota de sobre Salvador Olmos. Después vamos a leer una sobre los mayas. Y bueno, pues vámonos con esta de Subversiones, la página de subversiones.org, el asesinato de Salvador Olmos y la lucha contra el olvido por Regina López y Disturbio Tropical. Y fotos del colectivo libertario. El pasado 26 de agosto se llevó a cabo una concentración en el hemiciclo a Juárez de la ciudad de Huajuapan, Oaxaca, para recordar y denunciar el asesinato de Salvador Olmos a manos de la policía municipal ocurrido 2 meses atrás. La acción es en el monumento recientemente construido dio inicio a las 4 de la tarde con una mesa de denuncia sobre las irregularidades en la investigación del caso de Salvador. Alrededor de las 7 se sumaron maestros de la sección 22. En la concentración también se recordó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace un año y 11 meses. Dicha acción se suma a las que han ido realizando desde el asesinato de Salvador, en donde amigos, conocidos y población en general han estado luchando en contra del olvido y exigiendo justicia para su compañero. ¿Qué le sucedió a Salvador? Queremos obra pública, no remodelación. Fue lo que Salvador Olmos pintó con su aerosol en uno de los muros del hemiciclo Juárez cuando se dirigía a resguardar la radio comunitaria Tu Unusabi, que se encontraba en alerta. Minutos después, Chava fue detenido por policías municipales y trasladado a los separos, en donde lo que procede normalmente es consignar al detenido por una falta administrativa, el cobro de una multa o el cumplimiento de ciertas horas de detención, pero al parecer el de Chava no fue un caso que se tratara bajo la normatividad, ya que después de la revisión con el médico legista, el cual certificó que se encontraba sin lesiones aparentes, fue sacado de los separos sin ningún motivo ni documento que acreditara esta acción con la intención de llevarlo a la sede alterna de la Vicefiscalía Regional de Huajuapan de León en la colonia de Las Huertas, ya que la sede oficial se encontraba cerrada por el clima de tensión registrado en esos días por los hechos ocurridos en Uchistlán el 19 de junio pasado. No se sabe bajo qué cargos estaba siendo trasladado. Lo que relatan los policías encargados es que al llegar a la sede alterna, esta se encontraba cerrada, por lo que esperaron a que abrieran dentro de la patrulla. Fue en ese lapso que supuestamente Chava escapó y comenzó la persecución, que duró aproximadamente 30 minutos, misma que culminó con el atropellamiento y asesinato de Salvador. Para la familia de Salvador y las asesoras jurídicas del caso, existen muchas inconsistencias en la investigación, ya que las autoridades se han limitado a tomar declaración de las policías. Solo uno de los 4 elementos policíacos que participaron en los hechos ha sido consignado por el delito de homicidio doloso, cuando bien podrían haberse consignado los 3 restantes por complicidad. Además, hubo serias deficiencias al momento de resguardar la escena del crimen. También señalan que el cuerpo de Chava mostraba lesiones muy graves que no corresponden a un atropellamiento. Incluso la familia señala que un testigo vecino del lugar le indicó que donde ocurrieron los hechos se podía ver rastros de sangre y rastas completas, por lo que supone le fueron arrancadas. Esto podría indicar que hubo tortura. Y bueno, pues así la situación tan lamentable que se vive allá en Huajuapan, en el recuerdo de nuestro compañero. Y bueno, la nota de Subversiones termina diciendo: las actividades de protesta y en memoria de Salvador convocadas en el hemiciclo a Juárez por el colectivo multicultural libertario Comul y el colectivo Vico ha sido una forma de recordar los sucesos y de protestar contra la violencia policíaca, y al mismo tiempo manifestar la necesidad de tener más espacios públicos para el arte, la cultura, el esparcimiento, más allá de simples monumentos. Estos eventos han sido muy coloridos, pues se han realizado juegos infantiles, cantos y bailes con niños, niñas, papás y mamás. Se han contado con la participación de cuentacuentos, talleres de reciclaje con tetrapac y papiroflexia. Los eventos han sido amenizados con música de géneros como trova, un poco de saxofón y punk. También se han realizado acciones para señalar las irregularidades en el caso de Salvador, así como la responsabilidad de la policía municipal en su asesinato. A pesar de las dificultades burocráticas y las amenazas y hostigamiento, los compañeros, amigos y familiares de Salvador han decidido seguir luchando por encontrar justicia contra el olvido. Y bueno, pues ahí está esta información de la Agencia Autónoma de Comunicación, Subversiones. Vámonos con más con más información y regresamos con ustedes. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues estamos de regreso y esta nota es de Pozol también y de este gobierno corrupto damnificó a la nación. Sentir en Tuxtla tras la tormenta. La tragedia de mi patria no es, por supuesto, el temblor. Este gobierno corrupto damnificó a la nación y de nosotros depende encontrar la solución. José de Molina. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 3 de septiembre. La noche de ayer una tormenta azotó sobre la capital chiapaneca. Una precipitación pluvial arriba de los 100 milímetros cúbicos provocó destrozos en calles y avenidas y de al menos 26 barrios y colonias, arrastrando vehículos, destrozando las ya maltrechas calles y afectando construcciones domésticas. Pero más allá de lo material, más lamentable es la pérdida de 3 vidas humanas. No hay por qué ocultar lo evidente. En esta tragedia hay responsables con nombre y apellido y una revista de los últimos gobernantes y presidentes municipales, junto a la complicidad de corruptos y empresarios de la construcción, favorecidos con las obras asignadas por el municipio y por el Estado. Pero lejos de ello, los desastres naturales, ese eufemismo que busca esconder a los responsables de las desgracias, turnándoselas a la naturaleza, son aprovechados por la clase política para tomarse la foto y mostrar una cercanía hipócrita con la población afectada. Y no solo eso, en esa lógica de guerra de destrucción, los empresarios se frotan las manos esperando recibir la asignación de obras de reconstrucción y volver a robar a la sociedad con obras mal hechas y peor planeadas. Hay algo más, como si no fuera suficiente con la clase empresarial y política, sacando provecho de la desgracia de los de abajo. Está la fuerza represiva, los militares apareciendo en primera plana, ayudando a la población y buscando maquillar su maltratada imagen de asesinos del pueblo y su complicidad con el crimen organizado. En esta desgracia, todos los carroñeros afilan los dientes para buscar entre escombros que puedan llevarse a la boca. ¿Cuántas veces gobernantes de todos los colores han usado los medios para promocionar sus obras millonarias, saneando el cauce del río Sabinal, renovando el sistema de alcantarillado, pavimentando kilómetros de calles, mejorando o ampliando el sistema de agua potable y últimamente modernizando el libramiento? Sin embargo, cada temporada de lluvias es lo mismo. En los barrios y colonias populares se sufre la ineptitud y corrupción de la clase política que queda al descubierto con el paso de aguas que, desconociendo lógicas humanas, solo obedece a la naturaleza. La mala planeación de obras, el atraco de funcionarios del presupuesto para las obras sociales, la incapacidad de funcionarios en la previsión de riesgos, el amiguismo en la asignación de obras y la incompetencia de las pseudoconstructoras, pero sobre todo el nulo interés de los de arriba por servir a la sociedad, reúnen todos los elementos para que en este caso de lluvias sucedan las desgracias que perversamente llaman naturales. Y además de toda esta larga lista de omisiones, se pasa por alto que está a la vista de todos, que ya nos han acostumbrado, que esas desgracias naturales siempre afectan a los de siempre, a los de abajo, porque la geografía del dolor no cambia, allá arriba siguen exentos. Si ayer la tormenta natural cayó sobre la dolorosa pero digna Tuxtla Gutiérrez, una tormenta mayor duración en forma de crisis sistemática azota al mundo. En nuestra ciudad los representantes de este sistema la han asolado desde hace varias décadas, la clase política. José Molina, aquel maravilloso palabreador de la rebeldía, lo había cantado cuando el terremoto de la capital del país, la tragedia de mi patria no es por supuesto el temblor. Este gobierno corrupto damnificó a la nación y de nosotros depende encontrar la solución. Debemos organizarnos, es la hora de la verdad. Bueno, este texto de allá de las, bueno, de Tuxtla Gutiérrez, que bueno, pues llueve mucho y pues es pues una ciudad que pues sufre de estas situaciones muy seguido. Bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo con más información y ahora vámonos con una nota de Regeneración Radio que nos habla acerca de los pobladores mayas de Chablecal en defensa del territorio contra el ejido, así dice la nota, SIC. Mérida, Yucatán, 31 de agosto del 2016, en rueda de prensa en las afueras del Tribunal Unitario Agrario TUA, ubicados en la capital yucateca, de Unión de Pobladores y Pobladoras en defensa de la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales, conformada aproximadamente por 300 pobladores y avecindados en Chablecal, la mayoría hijos, nietos y bisnietos de ejidatarios, pero sobre todo descendientes de los dueños originarios de las tierras, denunció cómo las distintas instancias agrarias, entre ellas la Procuraduría Agraria y el TUA, en complicidad con el comisario ejidal, han despreciado desde hace 2 años la dignidad del pueblo de Chablecal, quienes quieren defender el territorio frente a empresarios asociados a la especulación de tierras con fines inmobiliarios. Este movimiento de lucha por la defensa de la tierra inició hace 2 años tras varias negativas de la Asamblea General de Ejidatarios y del comisario ejidal hacia distintos pobladores de Chablecal para formar parte del ejido, mientras que sí han incorporado empresarios meridanos dentro del padrón ejidal, como es el caso del empresario Carlos Enrique Abraham Mafud, Manuel Adonai Vargas Cuevas y Helio Alejandro Monforte Jaimes, entre muchos otros. En distintas actas de asamblea del ejido de Chablecal solicitamos al Registro Agrario Nacional por la Unión de Pobladores y Pobladoras correspondientes a los meses de febrero y octubre del 2007, así como a febrero del 2008. Se menciona que los empresarios meridanos fueron reconocidos como avecindados, posesionarios y ejidatarios, cuando ni siquiera viven en la comunidad ni trabajan la tierra, mientras que a los mismos pobladores y avecindados de Chablecal se les ha negado este derecho. En las actas también se estipula que dichos empresarios le pegaron al ejido la cantidad de 7,452,000 pesos como contraprestación por sus aportes para ser reconocidos con calidad agraria de ejidatarios. Imagínense unos ahí pues adinerados, unos riquillos que compran su calidad de ejidatarios, ¿no? Y bueno, pues aparte que esta asamblea ejidal que permite semejante cosa. Y bueno, pues así es por lo que están demandando nuestros compañeros, pues se haga justicia. Tanto la Procuraduría Agraria como la Comisaría de Ejidal han violado sistemáticamente los derechos de la Unión de Pobladores de decidir sobre su propio territorio. El TUA recientemente negó por segunda ocasión las medidas cautelares solicitadas por la Unión, las cuales consisten en realizar un orden que impida cualquier proceso de compraventa o enajenación de tierras mientras no se resuelva la demanda. De no prescribirse dicha orden, se corre el riesgo de que al terminar el proceso legal ya no haya tierras que defender. La lucha de la Unión de Pobladores y Pobladoras ha recibido diversos atropellos. Por ejemplo, la primera negativa se fundamentaba en que la Unión de Pobladores no acreditaba la calidad agraria, lo cual justamente pedían que se les reconozca. Por tanto, tuvieron que pararse ante un juez federal, quien ordenó prescribir una nueva resolución en la que se reconozca dicha calidad agraria. Y bueno, estas instancias gubernamentales no han dado más que señas de corrupción y complicidad con los empresarios para respaldar los procesos de compraventa que únicamente benefician a los empresarios meridanos para la creación de clubs y residencias para la clase alta de Mérida. La Unión de Pobladores y Pobladoras sigue defendiendo la posesión sobre Misne Balam para evitar que ésta sea vendida y convertida en un club para los ricos, como ocurrió años atrás con el Country Club o con la Ceiba. El 28 de agosto se cumplieron 2 años de resistencia y la Unión de Pobladores y Pobladoras recordó su lucha el pasado domingo con una reunión en Misne Balam, en la que chapearon y compartieron comida, principalmente con Pibil Pol Kikín, que en español significa cabeza de cochino cocinada en un horno de tierra, misma que fue elaborada ahí al modo tradicional del pueblo maya. Hoy a las afueras del tribunal dicen ya basta ante el despojo del territorio de los derechos que poseen como pueblo originario, como pueblo maya. Y nos comparten aquí unas fotos de estos compañeros. Esto en regeneracionradio.org. Vámonos con más información. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, pues vamos a una nota. Esta es de Comán Hilel, desde allá de Chiapas. Y la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad impune en Chiapas. Dice el Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas. Y este es del 30 de agosto del 2016. La desaparición forzada forma parte de la estrategia utilizada por el Estado mexicano para infundir terror a la sociedad, aniquilar experiencias de organización. Constituye una violación grave, continuada, a derechos humanos, porque atenta contra la dignidad humana y afecta a una diversidad de derechos, como a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. En México, su práctica sistemática e histórica significa un crimen de lesa humanidad. A principios de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, después de realizar su visita en nuestro país, afirmando que las desapariciones forzadas se han extendido a cualquier persona, sin alguna militancia política. Diversos organismos nacionales de derechos humanos han registrado más de 28.161 personas desaparecidas en México. En Chiapas, los casos de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado interno, a consecuencia de la implementación del plan de la campaña Chiapas 94, cometida por agentes estatales y de grupos paramilitares que operaron con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado mexicano, se mantienen en la impunidad, permitiendo condiciones para su repetición. Esta política contrainsurgente para acabar con la lucha por la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas ha provocado también ejecuciones extrajudiciales, masacres y el desplazamiento forzado en la entidad. En la zona norte de Chiapas, entre los años 1995 y 99, el Grupo Paramilitar de Organización Desarrollo Paz y Justicia es responsable de 37 desapariciones forzadas. El 13 de noviembre del 2006, durante la masacre de Viejo Velasco ejecutada por agentes policíacos y personas civiles, en presencia de ministerios públicos, fueron desaparecidos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, el 4 de diciembre del 2011. Alonso López Luna fue desaparecido de su comunidad Banavil, municipio de Tenejapa, mientras su familia fue desplazada forzadamente. En los casos anteriores señalados, no hay avances en justicia. La información proporcionada por el Estado es incompleta e ineficaz, protegiendo a los perpetradores. El Estado mexicano ha faltado a su obligación de realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas de manera forzada, impidiendo el derecho a la verdad como garantía negada a las y los familiares de saber qué ocurrió con sus seres queridos y proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita encontrarlos, lo cual constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares, la comunidad y la sociedad en general. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este Centro de Derechos Humanos se suma a la persistente lucha de las familias y los pueblos que han sufrido esta estrategia, caminando la otra justicia para avanzar el derecho a la verdad, permitiendo a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento causados por la incertidumbre respecto al destino de su familiar desaparecido. Bueno, esto es un pronunciamiento de este Centro de Derechos Humanos y bueno, que evidencia esta práctica vieja, esta práctica silenciada, que es la desaparición forzada y que desgraciadamente ha tomado mucho auge, ¿no? Desde el gobierno de Calderón este año es muchísimo el número de desaparecidos, pero muchísimo también lo que se hace también en esta situación. Y bueno, pues recordemos que este 30 de agosto pasado pues fue el día del detenido desaparecido y bueno, pues es el contexto también en el cual pues sacan esta nota y bueno, pues denunciando que pues esta práctica pues sigue existiendo. Y más allá en Chiapas, ¿no? En esta guerra contra insurgente que el gobierno ha declarado ahí en Chiapas y pues desgraciadamente pues ha cobrado muchísimos compañeros allá en Chiapas. Bueno, pues vámonos a otra nota. Y bueno, pues ya para ir cerrando las noticias de México, vámonos con una nota que saca Radio Pozol y dice: previo a su cuarto informe, Peña envía policías a Chiapas y a Oaxaca, la gente se declara en alerta. Y bueno, pues sí, lo que hemos estado escuchando en los últimos días es esta noticia de la decisión del Estado mexicano de enviar a miles de policías hacia Oaxaca, hacia Chiapas, y en particular a lugares, bueno, pues donde la protesta social está más crecida y organizada. Y dice el colectivo Pozol: en el marco del cuarto informe de la administración de Peña Nieto, en medio de escándalos de corrupción y plagios por parte del Ejecutivo Federal y su familia, a Chiapas y Oaxaca arriban miles de policías contra los maestros disidentes en huelga desde el pasado 15 de mayo. La ola de escándalos sobre la corrupción del gobierno va desde la ilegitimidad de su cargo, llegando a la presidencia por medio del fraude, hasta la legalidad de su título académico logrado a través del plagio. Así este hombre se mantiene en el poder violentando cuanta ley se ponga en su camino. Sostiene que la ley no se negocia y sin embargo el Estado le apuesta a la violencia, una estrategia que no es nueva ante su carencia de argumentos para imponer su autodenominada reforma educativa. Amaga con utilizar la fuerza pública como el pasado 19 de junio en Nochistlán, Oaxaca, donde fueron asesinados más de una docena de personas y hasta ahora nadie ha podido llevar a juicio a ninguno de estos responsables. El Estado mexicano se sabe impune. A más de 3 meses de plantón y de masivas manifestaciones en la capital chiapaneca, los docentes han resistido ante la embestida física y mediática del gobierno y grupos empresariales que intentan terminar con su movimiento. De igual forma, los docentes han puesto en evidencia a un gobierno que en los medios dice negociar y en los hechos amenaza con la fuerza policíaca. A 109 días de paro de labores, los docentes se declaran en alerta ante la llegada de los uniformados federales a Chiapas. Los profesores saben que cuentan con el apoyo de la sociedad, como sucedió en el mes de mayo cuando iniciaron su huelga, y la población lo respaldó saliendo a las calles a enfrentar a la policía cuando esos agredieron a los educadores. Acostumbrados a imponer su voluntad, el Ejecutivo Federal y Estatal tendrán que repensar su reiterada estrategia del uso de la violencia para acallar demandas sociales, considerando que desde su inicio el movimiento magisterial ha permeado a múltiples sectores de la sociedad y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, iglesias, estudiantes, sindicatos, así como por comunidades indígenas y campesinas que han mantenido su firme decisión de defender a los mentores ante una posible agresión de la fuerza del Estado. Asimismo, el día de hoy, el poniente de la ciudad se realizó el desalojo de una manifestación de transportistas con un exagerado uso de la fuerza policíaca. Lo que llama la atención es que estas manifestaciones no se acostumbran desalojar, mucho menos con tantos elementos de seguridad, incluso tanquetas. Esta demostrada la raquítica capacidad y voluntad gubernamental de ofrecer soluciones y argumentos congruentes. Solo tienen la fuerza militar. ¿A qué está jugando el gobierno con esa demostración? ¿Al miedo? ¿A la advertencia? Así termina la nota de Pozol. Y bueno, con eso terminan las notas también nacionales. Vámonos con más, con un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo. Y bueno, escuchamos varias canciones en torno a la patria o a lo mexicano, ¿no? Que ahora que es septiembre, mes patriotero acá en México, y bueno, pues todo este debate. Vamos a escuchar ahora a Ali Primera, un venezolano, una patria, por cierto, también bastante convulsa, además en estos momentos. Y bueno, pues Ali Primera también nos da su opinión sobre la patria. Vámonos a escucharla y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo, ya para el cierre final. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo, si han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón. La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerzas pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma.

ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues vamos a escuchar un audio que encontramos por aquí y que es de unos comuneros de Zacantepec, Oaxaca, frente a mediadores de minera que iba a ofrecerles, según esto, unos proyectos productivos. Y bueno, pues esta es la contestación de los comuneros. Vamos a escucharlo. El pueblo no va a permitir en ningún momento que se le dañe a su río, a su vegetación y a los animales. Representantes de ejidos, bienes comunales, organizaciones civiles y ciudadanos de Zacantepec mantuvieron un encuentro con representantes de consultoría en comunicación ADD enviados por la compañía minera para hablar de proyectos productivos. Esas concesiones ya están dadas a distintas empresas. No se cumplió, digamos, con los protocolos más elementales que tenemos planteado en este momento. Ya no le preguntaron a la gente. Me parece que eso es de lo más elemental. Pero eso no lo hizo el gobierno. Por eso en este momento nos contratan a nosotros para decir, oye, ¿qué hacemos? O sea, hay que preguntarle a la gente. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos abandonaron la reunión que se llevó a cabo en la Biblioteca Pública Municipal la tarde de este jueves, al considerar que el asentamiento de la empresa minera en la región no es un tema negociable. Aquí nos van a venir a hablar de bonitas cosas, preciosa aquí. La verdad es otra. Por eso, si van a querer usted, van a estar contra el pueblo, ¿sí? Y usted sabe muy bien que hay corruptos. Y que ustedes son los que vienen a decir el dinero para acá, el dinero para allá. Y algunos van a decir sí, pero con el pueblo se van a entender esa gente. Yo se lo digo porque en mi comunidad, en el momento que ustedes vengan, nosotros venimos. ¿Sí? Mejor piénselo bien. Yo vengo en representación del bien comunal, y el bien comunal ya dijo no a la minería. Entonces creo que es una plática que no podemos entablar, porque sí son proyectos y demás, pero vienen vinculados al proyecto minero, entonces no estamos dispuestos a negociar. Efrén Luis Abelar Romero, encargado de logística, Daniel Ventura Uribe, experto en proyectos productivos, y Martín Galván, enviados de la empresa minera para mediar la situación del megaproyecto, propusieron a los representantes de sectores productivos la realización de foros para ampliar la información, pero la propuesta también fue rechazada. Veníamos aquí a petición de, efectivamente, del señor aquí Alejandro, porque nos dijo que íbamos a hablar sobre proyectos. Precisamente muchos de los ejidos estamos viendo en qué podemos invertir para bien, y todos hablaron sobre ganadería, sobre el mango, sobre otras cosas. Pero definitivamente hemos analizado que la minería no nos lleva a nada bueno para los pueblos. El acuerdo sería para nosotros es que la minería para acá no se va a establecer. Los grupos organizados convocarán en los próximos días a una asamblea popular para formar un frente común en defensa del territorio donde participe la población entera. ¿Qué dice el gobierno federal? Somos dueños, pero aquí no le vamos a dar lugar. Aunque moramos, vamos a morir muchos. Así es. Vamos a morir muchos, pero también ellos no se van a posesionar de lo que no es de ellos, es de nosotros. Desde el 2008, la Secretaría de Economía Federal expidió 3 concesiones mineras para extracción de cobre, plata y oro, las 3 ubicadas en la porción sureste del territorio comunal Chimalapa, los límites de San Miguel con los municipios de Zacantepec y Tapanatepec, y en zonas limítrofes con el estado de Chiapas. En Santo Domingo, Zacantepec y San Pedro, Tapanatepec, las 3 concesiones mineras suman 19.795 hectáreas, con impacto ambiental, según expertos, en municipios como Niltepec, Reforma de Pineda, Ixhuatán, San Francisco del Mar, Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio, en términos de contaminación del agua, el suelo y el aire. Mientras tanto, los consultores continuarán el trabajo de mediar entre los habitantes y los representantes del megaproyecto. Que no tiene el sustento de la vida de sus hijos, se va al río, agarra pescado y le da de comer a sus hijos. Cayendo esa agua envenenada a nuestro río, ¿a dónde vamos a ir? Yavin Cabrera, Ágora Multimedios. Al pueblo entero, ¿qué vamos a hacer? Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues acabamos de escuchar un audio